Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Estamos en un programa más, ya rebasado el año. ¿El número que llevamos, Susana? 53. Estamos muy contentos. Sigue habiendo gente muy interesante, muy importante. Quiero tomar un poco el tiempo de nuestro invitado, pero el miércoles, el jueves de la semana, platiqué con nuestro buen amigo aquí, del amigo del staff, MM, Mario Mercado Mayín, que vive en Denver, Colorado, pero él es originalmente de aquí, se fue por el rock and roll a Estados Unidos hace 40 años. Trabajó en el Ángel, en el Times de Los Ángeles, y ahora está en Denver. Y platicamos, cotorreamos, nos intercambiamos cosas que tienen que ver con el rock and roll y la cultura del coleccionismo actualmente. Y algo de lo que me dijo, que estaba muy contento porque iba a ver a Steely Dan y a Eagles juntos en Denver. Ya me habló que Steely no estuvo, era como un doble paquete en un solo precio, muy interesante. Steely Dan, que el cual Javier Martín del Campo, el Javis, le dice la banda perfecta. No estuvo, pero lo sorprendente de aquí, agradable, que estábamos Susana y yo en casa disfrutando de un buen café, y resulta que nos habla directamente en el concierto de Eagles. Era muy emocionante escuchar, y ahora pues con la tecnología tan avanzada y tan fácil de comunicarse. Y cerró con Hotel California Eagles, y fue muy agradable. Y esto me da a pensar que pues la capital del rock en el mundo, Estados Unidos, todavía disfruta de sus buenos grupos. Ya unos señores adultos, viejos, pero aún siguen rolando y siguen dando eventos. Y qué interesante. Desgraciadamente, aquí en nuestro Guadalajara, capital del rock que se le concedió por su calidad, es bien triste que ya no tenemos nada de lo nuestro aquí. Y esto vuelve a tocarse el tema de que, pues resulta que aquellos chavos prendidos, emocionados, joviales, pues no sé qué les pasó. O eran moderos nada más, porque ahora los eventos locales, ya los grupos muchas veces para el lugar del oriente que vivimos, son gratuitos y aún así ni se llenan. Son por el placer de tocar. Y dentro de nuestro invitado tiene que ver por qué. Porque él trae una trayectoria dentro del rock y del jazz. Y voy a pedir que se presente, porque vamos a iniciar con esa pregunta relacionada a lo que estamos comentando. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Javier Soto y soy un baterista de la localidad desde hace algunos años. Aparecí en la escena a principios del año de los 80s, y así fue descubriendo una faceta de musical de esta ciudad que para mí era un misterio, porque yo crecí mi infancia en la frontera de México con Estados Unidos, y es la zona fronteriza, es otro boleto, es otro México. Sucede un fenómeno totalmente un poquito común, pero común dentro de la franja fronteriza, ¿no? Se gestan historias en un otro México. Y en ese otro México está toda esa influencia de la cultura norteamericana. Sí. Y ahí está la música presente. Y en mi casa no era la excepción. Había música para escuchar, desde mariachi, obviamente, hasta todos los tríos, todo tipo de música folclórica, música de por marchas. Parte, por tus padres. Sí, por la familia, sí, una sí, gran apreciación a la sí, música y a la información en general, ¿no? Les tocó principios del 900. Órale. Entonces, pues eran tiempos de reto, tiempos de hacerse. Sí. Y de crecer, ¿no? De encontrarse. Fue un momento especialmente fuerte para ellos, y creo que a mí me marcó porque pues yo soy un niño de los 60s, Esa es la década que me tocó, entonces mi testimonio fue la manifestación de esa música de los 30s y de los 40s y de los 50s y de los 60s. Sí, como sí, la presencia del rock and roll, sí. Que había una como pugna entre esa, adultos y entre jóvenes, ese establecimiento seguro, totalmente, entre comillas, totalmente. Y la rebeldía, ¿no? Pero una rebeldía muy neta, ¿no? Sí, sedienta y honesta. Exacto. Honesta, con ganas de revolucionar, de cambiar lo que no gustaba, ¿no? De por lo menos de cambiar lo que no gustaba. Exactamente. Así. Pues quizás por eso estaba forjada la gente como estuvo forjada esa generación, ¿no? Sí. A golpes. Sí, exactamente. Como la generación beat dentro del sí, jazz. Sí, exactamente. De ahí sí. Del sonido de la tarola y sí. Éramos una juventud golpeada, ¿no? ¿Qué? Porque de repente luego te encuentras en la actualidad rebeldías muy pendejas. Y en este sentido, ajá, podemos considerar que tenía otro sentido realmente la protesta desde la manera en que estaba viviendo un país. Siempre ha sido parte de eso, ¿no? Pero la estaba viviendo varios países simultáneamente. Sí, coincidió. Como que era una cosa mundial, no sí, nomás totalmente. Algo muy nacional, sino un fenómeno que está manifestando, una inconformidad social que se estaba manifestando a nivel global, claro, y en Europa, claro, y en el Norte de América, y en Latinoamérica fuertemente, ¿no? Hasta la madre, ¿no? Sí, el y como, sí, acuérdate, Chile, por ejemplo. Ajá, sí, todas las imposiciones, sí, y nuestros desaparecidos del 68, claro, claro. Pues eso nos marcó a todos de una manera como sí. Niños, Y toda una represión sobre esa juventud, y eso de haber estado en contra del famoso establishment, desde la greña, la ajá, forma de vestir, todo eso tuvo que ver mucho. Sí, sí, qué ridículo, ¿eh? No, qué hermoso, cabrón, ¿no? O qué ridículo que ver, dime. Pues, la manera como se satanizó la juventud de este lado. Uts, puta madre. Llegó al absurdo, pues al absurdo sí, Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero bueno, no, eso fue parte de una manifestación, fue parte de una sí, época. Es bien común que con los músicos que invitamos tenemos una charla previa cuando nos hablamos para calendarizar e invitarlos. Me di cuenta que estaban muy interesantes los temas que teníamos con Javier, porque hasta la voz tiene diferente en el sentido de que ustedes lo pueden ver y no se ve, es de mi edad, un año más chico, y véanlo, se ve remorro, se ve muy bien, quiere decir que esto habla bien de su estado de personalidad, de él, ¿no? De todo tipo. Y mi pregunta ante lo que comenzamos, Javier, es, ¿tú has sido músico de rock? Sí, pues, nacimos en los 60s. Sí, pues ya desde ahí nos identificamos. Y entonces la influencia, nada más por la influencia de los géneros de ese momento, del rock de los 50s y la revolución de los 60s, pues obviamente nos marca bien cañón, ¿no? De una manera muy, ¿no? Para bien o para mal, claro, ¿no? Yo vi en Ed Sullivan cuando llegaron los Beatles, los Beatles y se presentaron, ¿no? Estando en la frontera, en 64, ya. Entonces era una locura muy atractiva, sí. Muy una insanidad, sí. muy bienvenida, sí. Muy así como wow, aquí hay algo. ¿A qué edad te viniste a Guadalajara? Me vine a Guadalajara a los 16, 17. ¿Un adolescente? A los 16 años, un adolescente. Vine a buscar mis posibilidades de encontrar un lugar en la escuela de música. Y no era fácil, sobre todo en aquella, me acuerdo que en aquella época había un enorme, enorme rechazo de población que aplicaba y nos bateaban. Órale. Pero sí, cañón, sí. Cañón. Platícame lo que un día viste en tu ciudad, un LP de Guadalajara, en tu ciudad natal, ¿qué es? En Nogales. Nogales. Esa es mi ciudad natal. Yo nací en Hermosillo. Y porque tengo familia, ¿no? Y ahí tengo familia ahí, entonces era conveniente para mi madre darme a luz en Hermosillo. Era un buen lugar, iba a estar abrazada por la familia, era un buen lugar, cuestión de logística. Sí. pero mi familia vivía en la frontera, en Nogales. Mi papá tenía una compañía de transporte en Nogales, Arizona. Él es nativo de Arizona. Órale. Y mi mamá de Magdalena de Quino. Entonces había una mezcolanza ahí total. De culturas. Sí, total. Y bueno, ese es mi lugar de origen. Así es que yo, por eso digo que yo crecí en Nogales. ¿Te viniste con toda tu familia? ¿Se vinieron con toda tu familia o tú solo? Me vine yo solo. ¡Órale! Una guitarra de 12 cuerdas con una maleta del ejército. Ya. Y una caja del mercado de abasto de madera con unos piliches. Ese sí, así es. Me subí a un tren. Antes de que vendieran el tren de, ¿no? Antes de que nos vendieran nuestro sistema ferroviario. Entonces lo abordamos ahí en Nogales y un día y medio después nos bajamos aquí en Guadalajara y entonces empezamos a probar a ver qué podía hacer. ¿Cuáles eran los grupos que te prendían, te gustaban en ese momento? De los grupos de rock. De rock bueno. Híjole, ¿no? Pues pues en los 60s viene con lo que estaba en los 60s, mucho antes de este movimiento de rock y de la invasión inglesa, todo el movimiento soul, funky, como los Platters, y había un mundo ahí de influencias y de música con sentido y con swing y con onda. Obviamente había alguna influencia por ahí, algún disco ahí de Benny Goodman o dos ahí con Jim Krupa. Y, sí, Krupa mi papá le tocó la era de las bandas band, grandes. Sí. Ajá. Y a él le gustaba el trombón. Nunca lo dijo, pero yo siempre lo supuse porque callaba a todo el mundo cuando llegaba el solo del trombón. Entonces yo le decía, creo que le gusta el trombón. Chido. ¿Y cómo te encuentras a la juventud de ese tiempo en Guadalajara? Ahí me tocó una época lindísima, porque es lindísimo vivir tu mejor época plenamente. Eso es lindísimo, vivir tu mejor época. No hay otra frase tan importante, tan chingona como esa. Estar en Guadalajara, en la oportunidad de experimentar, de tener una experiencia musical tan fuerte como yo lo había deseado en mi infancia y lo que estaba viviendo allá, pues fue una oportunidad que no podía minimizar por el significado que tenía para mí. Nada más dejar el entorno seguro de tus amigos o de tus papás o de tu estancia y luego lo que viene con ello, que son cosas que son más privadas y más particulares, como pero no menos reales, como se te acaba la lana antes de que se acabe el mes y no tienes que comer por 3 o 4 días y tienes que vivir esa otra parte de tu organización. Claro. ¿Ya tocabas algún instrumento? Cuando llegué aquí, llegué con la meta de estudiar batería con Tanaka. Batería. Y batería era ¿con quién? Mi instrumento, con Tanak, con Felipe. Tenemos dos personajes que continuamente aparecen en los programas. Uno de ellos es Toncho Pilatos y el otro es el maestro Felipe Espinosa Tanak. ¿Quién te recomendó? ¿Cómo llegas a ser alumno del maestro Felipe Espinosa Tanaka? Mi primo hermano, músico, Omar, otro sonorense que inicialmente vino a estudiar arquitectura aquí a Guadalajara, pero muy pronto después terminó estudiando música, porque encontró un gran maestro, Leonor Montijo, una maestra de piano en la escuela de música que le interesaba mucho estudiar con ella. Ahí mismo luego conoció al maestro Francisco Orozco, que acaba de regresar de Europa. Y era un cuate muy, muy preparado, y sí, súper preparado. Y a Omar le encantó el nivel y lo que vio lo impresionó totalmente. Y luego brincó el nombre de Tanaka y, sabiendo mi pasión por la música, me echó un grito y me dijo, sé que te andas buscando estudiar música, y andaba con la opción de o navegar hacia Estados Unidos o navegar gravitar hacia Nogales, hacia México. Uh-huh. Y y me dieron la opción de Tanaka, y para mí sonó increíblemente atractivo, porque no solo era adentrarme de una manera profesional, fuertemente comprometida a este asunto de la batería y la música, que es un tema muy delicado y muy fuerte para cualquier ser humano, sino también vivir la escena local, ¿no? Vivir la escena local, eso, y lo que estaba pasando. Eso, ¿no? Eso. Sí, está muy... ¿Y qué años estamos hablando? 80, llegamos acá el 79 a aplicar. En 80 vinimos a ver qué sucedía, entramos a la escuela de música antes de aparecer en listas. Cuando salieron las listas ya aparecíamos ahí. Entonces fue un buen inicio, estaba fluyendo la cosa ahí. Entonces nos quedamos y estuvimos ahí estudiando aquí en esos años con Tanaka. ¿Cuántos años estudiaste con el maestro Tanaka? Estuve con él en la escuela de música 2 años y medio. ¿Siempre? Uy, debiste haber aprendido mucho. Se aprende mucho con el material didáctico y se aprende mucho más con la vida, con el material que uno entreteje en la vida. En claro. La escuela de la vida es lo que vamos descubriendo cuando vamos conociendo a gente, ¿no? A maestros, ¿no? Sí, claro. Del camino, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y algún contacto ya con grupo? ¿Cómo empiezas ese movimiento? Ya con grupo, ya en serio. Ahí mismo en la escuela había un grupo de música contemporánea de otra época, muy interesante, acústica, cero cuadratura, andaba por ahí como así, trabajaba como en métricas desiguales. Robaba ideas melódicas de donde quiera, era un cuarteto. Jesús Hernández, flautista, el hermano del alma, él era el flautista. Había un chavo ahí, Fernando López, creo que no me acuerdo de su apellido, debería buscar, mi memoria ya me traiciona. Es común, no te doy el pésame. Y estaba, sí, era una banda, Hugo Navarro en el contrabajo, Pedro Fernández en las percusiones. Pedro Fernández en las percusiones. El que fue baterista de... Baterista del personal. Ajá. Ese desde mi brother, chavo andaba en el movimiento. Mi brother de la alma. Sí, era un artista. Sí, hecho, era muy buen baterista. Fue un artista. No, era un baterista, un artista hecho y derecho. Era componía muy bien, tocaba la guitarra, cantaba, cocinaba de poca madre, pintaba muy bien. Sí. Era un artista. Sí, y aparte él, fíjate, volvemos, fue parte por un mes, por 2 semanas que hayan sido, fue parte de Toncho Pilatos él. También Pedro, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Yo lo vi siendo baterista de Toncho Pilatos, ¿de veras? Sí. Y no, en el buen sentido, como que no encajaba porque él sabía que tenía sus pinches peinados ya rapados así. Ay, no, loquísimo, loquísimo. Y tonchos bien greñudos, cabrón, y él en la batería cae como New Way. No, Pedro, la onda. Sí, Pedro, pero la onda. Muy bueno. Sí, sí. Muy bueno. Sí, a Pedro, sí, lo queremos eternamente. ¿Cómo se llamaba esa agrupación de la cual Prólogo. Estás? ¿Cómo? Prólogo. Prólogo. Esa banda fue Prólogo. Y y hubo un conflicto en esta agrupación. Porque uno de los músicos, su mamá lo regañó porque estaba trabajando con un cabrón que era gay, era homosexual. Pedro. Entonces, ¿por Pedro? Por Pedro. Qué mala pata, hombre. Y entonces fue y dijo, no, sabes que ya no puedo tocar contigo porque no, dice mi mamá que no siempre te no. Azotes. Y Pedro dijo, sabes que chinga tu madre. Pues sí, y yo lo pensé. Yo lo pensé, pero no le dije, y ¿no? Porque esa es la palabra correcta. Ajá. Chinga tu madre, güey. Bueno, genios todos, genios todos. Sí, sí. Y y bueno. Pero no te azotes. Pues, no, las pendejadas de la vida, ¿no? Ninguno de ellos existe. Porque fíjate, y ninguno de nosotros somos el mismo. Pero fíjate qué curioso. Susana y yo vivimos nuestro padrino con pareja de su mujer. de anillos. Uh-huh. Era gay, cabrón. Y era bien querido en la casa y no había bronca. No me explico, pues, ese todavía ese rollo, pero bueno. ¿Cómo no te lo vas a explicar? Es Guadalajara. Pues sí, solo un cabrón que no viene de fuera para decírnoslo en la cara, ¿no? Sí, no, cabrón, pero totalmente. Pues, digo, pues. Y aparte que es una ciudad que siempre ha habido gente es gay, indiscutiblemente. No es por estigmatizar un lugar, no, sino el no. sentido de que el lugar que es más amplio, obviamente lo recurre la gente de los lugares más pequeños para encontrar gente con los mismos gustos. Claro, entonces a eso es lo que nos referimos. Fíjate algo, ¿no? Bien chingón dentro de Pedro, un saludo donde quiera que estés, pinche Pedro. Se encontró con su gente e hicieron cosas maravillosas, sin subestimar ni nada y ver la paja en el ojo ajeno, pero el personal. Sí, después ¿sí? Hubo unos proyectos antes del personal o a la par del personal, pero siempre fue un tipo muy, muy creativo, todos ellos. Sí, fíjate que en mis vueltas al Tianguis del Chopo en la Ciudad de México, platicando con Federico Arana, escritor, monero, músico, uh-huh. y maestro de la UNAM, al saber que yo era de Guadalajara, nos conocíamos y me decía qué lástima que haya muerto Julio Haro. Sí, pues una dice, pena. Cualquiera. Algo diferente, algo raro y qué lástima que haya perdido, que se haya fallecido. Pero volvemos. Se llamó Prólogo, ¿no grabaron, no nada? No recuerdo. De seguro algo de la manera más primitiva de aquel entonces pudo verse documentado. Era un proyecto increíblemente bellísimo. Escribíamos sí, nuestras propias partes. Sí. Era una propuesta totalmente inspirada, según yo, en otra agrupación de aquella época que se llamó Oregon y que era un cuarteto de música contemporánea, pero otra vez como de otra era, ¿no? Correspondía sí. a un género no elitista o no muy influyente. Lindísima expresión. Y esta agrupación que generó este conflicto, gracias a este conflicto, es estúpido, había una razón para eso. La razón es de que Pedro me dijo, éntrale con estos cabrones a toda madre el proyecto. Y yo dije, pues sí, cabrón, claro que sí, güey, pendejo este güey. Pero obviamente, ¿no? Me aproveché de experimentar, hacer ensamble con esta genialidad de cuates, porque tenían mi edad, compartíamos la edad y sí. esas ganas de hacer o de ser, de componer y de tocar. Y fue muy buena época, influenciados o protegidos por dos, tres personajes en ese entonces en la escuela, uh-huh. muy influyentes en cuanto a su influencia creativa, entre ellos el maestro Luis Patiño. Él fue mi maestro de historia del arte. Y este cuate, fíjate qué interesante, él estudió la latinoamericanística en Alemania. Él financió su traslado mapeando un buque para llegar a aquel lado. Y cuando llegó allá, vivió en una cantina y meseriaba en la chamba. Y después se trajo su carrera y fue mi maestro. Fíjense. En la escuela de música y fue una gran, gran influencia. Yo entiendo y los que estamos aquí todos nos damos cuenta, desde la maestra colega que está aquí con nosotros. Los maestros forjan y forman. Eso es muchísimo, muy importante entre las escuelas. No cualquier, ajá. pero todos de los que estamos aquí estoy seguro que te recuerdas de alguien, así como tú estás manejando eso. Ajá. ¿Cómo te forja un maestro? Sí, bueno, forma? Sí, deseamos, ¿verdad? Deseamos que todos tengamos por lo menos uno en Yo la vida. Yo creo que los que estamos aquí sí, ¿no? Porque dentro de lo que estamos haciendo también es reflejo de esos maestros. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Ese amor al rock, en este caso, que es la música. Pero algo también que quiero hacer notar. Sabía de Javier Soto, en el sentido de que él, así como en La Rayuela de Cortázar, no, La Rayuela, mordió raya en los 70. ¿Se acuerdan la moneda cuando apenas agarraba y mordió raya, cabrón? Gané, ¿no? Mordió raya de los 70. Y si lo escuchan, tiene que ver con los 80. Y ahora sí, de los que, por ejemplo, dicen, ¿por qué de los 80? No, ya les he dicho que las transnacionales los ayudaron y todo, todo. Pero referente a Guadalajara, tiene todo un concepto de los 70 en la cabeza. O sea, por eso te puedes entender. Y la gente que lo acompañó, la gente que lo que estamos viendo en sus primeros pasos en Guadalajara, era gente muy valiosa porque también ya buscaban otro sentido dentro de la música, que era la otra música, sin ser peyorativo a las demás músicas, pero eran parientes cercanos del rock, experimental, de esta manera de progresivo, Latinoamérica, como dices tú, también así, empieza, y uno de ellos también, volvemos a decirlo, Toncho, fue de los pioneros de meter deidades prehispánicas, música mexicana, guapango, mariachi, etcétera, etcétera. Y la gente que me estás mencionando anduvo en la búsqueda de eso. Mucho. Sí, fíjate que ahorita que mencionas a Toncho, me recuerdas la época de músicos que no están aquí y que no figuran en todo este gran concierto de personajes, pero que para mí fue una pieza muy, muy importante, pero muy, muy, muy importante en mi vida y creo que en la vida de muchos. Fue un guitarrista que no hizo mucha luz, Carlos Jiménez, Charlie. Yo lo conocí cuando llegué a Guadalajara, algunos años ya que estaba aquí. Él regresó de Estados Unidos de una gira. Fue un gran, gran, gran músico, un gran, pero gran, gran, gran guitarrista, un tipo muy, muy respetuoso del género, de la forma, y muy rebelde al mismo tiempo. Supe que él tocó de las bandas así famosas de la época, que creo que no tiene que ver con rock, pero es de las épocas, con los Jinetes. Ahora, como que había ahí una tradición de buenos músicos, ¿no? Como que había gente capacitada y que era gente de aquí, que, ¿no?, que ya estaba. Pues creo, si mal no recuerdo, y Susana me va a apoyar, ellos en los 60s fueron los Riders, ¿no, Susi? Posteriormente fueron los Jinetes. Estamos por invitar un músico de los Riders. Está en la lista un invitado de los Riders. Mira. Que desde los 60s eran los Riders y posteriormente se cambiaron al español, los Jinetes. Y era un estilo balada. Sí, como que era comercial, era bastante comercial. Sí, sí. Mi amigo, mi brother Charlie, pues esta era su chamba. Esta fue como era una de las bandas comerciales. Para eso pasó, cara. No, las que estaba dando de comer a músicos que tenían que pagar cuentas, ¿no? Y nos atrevemos a decir en el programa que nuestros músicos tapatíos en baladas eran muy buenos y tenían un trasfondo de rock desde los Freddy's. Los solitarios, no sé si son de aquí o no, pero la revolución de Emiliano Zapata en su cambio a esa onda, los Jinetes, Indio, no sé, pero tenían que ver, por ejemplo, de Indio tuvo que ver, creo fueron antecesores de La Fresa Ácida. Fíjate, en La Fresa Ácida era una banda también entre el pop, entre esto, la música moderna, pero en uno de sus discos, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, estoy hablando de los 70s, hay una pieza de Bob Marley en uno de sus discos, Stereo, y el crédito dice Bob Marley, está hasta mal escrito, ellos en español... No era extraño en los 60s ver ese tipo de cosas, fíjate, garrafales. ¿Y quién, cabrón? ¿Quién? Ajá. Ya lo descubrimos, el John Bisana y, y de que fue en algo de los 70s, y después un día oyendo el disco... Y yo soy Susi, esa rola la conocemos. Stereo, Stereo. Es Bob Marley, ¿no? Eso ya vi, Bob Marley. Y hay una historia del reggae en México muy importante. Entonces, en este caso, lo que estás mencionando tiene mucha validez. Es otra cara del rock en Guadalajara, que también muy valioso. Y de la gente que por alguna razón se fue a la balada. Pero aún así la armaron. Y eran gente que sus raíces tuvieron que ver con el rock De que bueno, esa era la chamba, ¿no? En realidad, en el caso de Charlie, era un rockero de corazón. Exactamente. Pero un rockero muy abierto, ¿no? Con mucha y armonía. Mira, ahorita hay una locura también, Javier, dentro del coleccionismo del rock en Guadalajara y en el país. Un disco de Los Solitarios, de Los Freddys, del Ostro, por una rola rara de rock, ya subieron a miles. Y muchos músicos, como el que estás mencionando tú, que nos gustaría platicar posteriormente con él, metían rock entre sus baladas. O sea, de alguna forma u otra tenían que ver. Hay discos de uno de ellos, de Los Freddys, ya lo dije hace dos semanas, por una rola vale ya 600, 800 pesos el disco de Obsesión de Los Freddys. No les digo en Guadalajara, cabrones, porque son bien largos. Y si ahorita ya el disco vale 600, cuando sepan la rola, pero me voy a atrever a decirlo. Born to be Wild de Steppenwolf con letra de amor. Radicalmente cambiada. Y por esa rola, el grupo Santa Cecilia, Freedom de Fe, también vale una larga. Porque tienen una rola, y esto que te dice, gente que estaba dentro del rock, pero sí entró a chambear y la armó gachísimo. Eran unos pinches fiestesotas. Y algo que he dicho siempre, Javier, en el rollo de las baladas hay que admirar a su gente que era fan, porque nunca hicieron un portazo, no estaban a ver quién los metía, no, al contrario, pagaban, se echaban la copa, cotorreaban, se divertían. Y un ejemplo era el Bugambilias, que el baño, ya lo he dicho, y cómo chingo. El baño tenía el tamaño de esta librería, cabrones. Había 6-7 baños de todo. O sea, eran unos pinches fiestonones de poca madre. Iban a echarse la copa y se la pasaban bien. Y pues acá estaban los del portazo, los que entraban de gorra, etcétera, etcétera. Pero era algo que también aseguró la economía de los músicos como los que me estás mencionando. Mira, qué interesante. ¿Son los 70s? O de los discos de los 70s de que estás mencionando, los Jinetes, la Revolución de Milano Zapata, los Solitarios, los Freddys, los Babies. Por ejemplo, el primer disco de los Babies, o hay un disco de los Babies de Yucatán, instrumental, que era la que usaban en Hermanos Vázquez, aquella compañía de muebles que era Jinetes en la Tormenta. ¿Te acuerdas, compadre? Y tiene que ver con toda esa gente. Sí, claro que sí. O sea, otra cara valiosa que ahorita se está descubriendo dentro del comercialismo de los discos en el mundo del internet. Y están carísimos ya. Estamos también coqueteándole al vinil, ¿verdad? Acabo de ver la nueva producción de Sting y me llamó la atención que tiene producción en cassettes y en acetato. ¿Estás oyendo, madre? Maestro Salles, ¿se está oyendo que ya viene el cassette también? Porque el maestro Salles fue productor de cassettes en Guadalajara. Sí, cómo no, Jorgito. Queridísimo. Él tiene todas las bases de mis propios, de mi propio material, ya de te jazz oímos, Carlitos también. Ya te oímos las grabaciones, las tenemos en casa. Ah, qué con bueno, Carlitos, qué gusto. Y sí, te oyes muy bien, y por eso eres parte de este programa, porque también pueden ver que tiene sentido lo que dice. Está todo bien empapado, bien consciente, y pues le seguimos. ¿Cómo llegas a la fachada de piedra o platícame eso? Después de algunos años ya establecido en un lugar en Guadalajara, haciendo escuela con Carlos de la Torre. No, sí, con Carlos de la Torre. Entonces, primero Carlos y luego la fachada. Sí. ¡Órale! Sí, sí, la fachada fue una oportunidad. ¿Qué tal, don Carlitos? Carlos me enseñó a ver. Carlos, sí, es un maestro. Carlos me enseñó a ver. Es otro boleto, Carlitos. Sí, Carlos, su forma, su interés es tan simple, tan humilde, tan objetivamente centrado, que es otro boleto. Yo a veces he escuchado y me llama mucho la atención cuando leo así entrevistas de gente y la gente se expresa o se hace identificar, se etiqueta. Y de Carlitos siempre me llamaba mucho la atención cuando le preguntaban quién es Carlitos, y Carlitos decía, Carlitos es el amigo de todos. Y eso se me parecía un don de humildad y de humildad en sí mismo, humildad muy, muy, muy grande, sí, muy, y siendo admirable, un excelente admirable persona y músico. No, ¿saben sí dónde tocaba Lemus y Torres? ¿Dónde llegó a tocar una temporada? En la Mutualista. Imagínate, jazz en la Mutualista. Muy chingón. Sí, en algunos, sí, en muchos lugares tocó Carlitos. Obviamente la estabilidad de la economía privada, en el caso de la empresa de Copenhagen, a cargo de Juan Limberopoulos, la misma familia de la Copa de Leche, ¿no? Ofreció en términos de los músicos una oportunidad de estabilidad, ¿no? Ahí estuvo un sinnúmero de grandes músicos. Para los que están oyendo, referente a lo que dice Copenhague, fue la casa del jazz en Guadalajara un buen tiempo. Inclusive en casa hay un LP que grabó el Copenhague, donde se encuentra Carlitos, el maestro Tanaka y demás músicos. Y hicieron escuela dentro del jazz en Guadalajara. Hay un solo ahí mío en ese disco. Sí. Blanco y negro. ¿Sí? Hace algunos años ya ese trabajo, sí. Sí, eran muy buenos, eran buenas épocas, eran muy buenos tiempos. En ti estoy observando algo. El proceso así, tú lo hiciste al revés. O sea, es más común de aquí para allá que de allá para acá. Y tú lo hiciste de allá para acá porque ya traías escuela. Pero Carlitos fue un disparo a la batería, a la escuela y a lo que viviste. Porque sí, si ya estuviste con Carlitos, donde te pusieran las armabas. De eso estoy seguro. Fíjate, John Bean. Todo en la vida te marca, ¿no? Todo en la vida te marca. Sí. Y muchas veces aprendemos de gente que ni siquiera nos dan clases en particular de alguna forma de arte o expresión, que igual nos dan información para llevar nuestra forma de expresión a otro entendimiento, ¿no? A otro nivel, por lo menos de cómo lo siente uno. En la escuela de música tuve la suerte de conocer por causalidad a un viejo que iba a leer el periódico, tomar el sol y quedarse dormido fuera de la escuela de música en el ex convento de San Agustín. Fue el primer año que cambió la escuela para allá, después de la atrocidad de los edificios de la UDG. Entonces yo pregunté si alguien sabía quién era este tipo que está ahí abajo, y me informaron que era un músico retirado que le venía bien ir a escuchar instrumentos y cosas a la escuela de música. Y más tarde averigüé que él había tocado con Louis Armstrong y había grabado incluso con él, Albert Washington Jr., llevó por nombre. Y este hombre fue un gran agasajo de experiencia, conocerlo y vivir su experiencia desde la perspectiva de la época, de este tiempo en particular, con esta gente, mucho después, sobre todo en mi época, y lo sigo constatando en los festivales de jazz, me parece de pronto que está demasiado blanqueado la expresión jazzística, está muy, muy mentalizada, muy blanqueada, hay algo nativo, bruto, bello, sentido en una parte de la expresión musical, que con la que con el tema de expresarlo académicamente se pierden algunos elementos fundamentales del sentido de ser, del sentido de expresar, de dónde viene, de dónde va. En particular recuerdo, por ejemplo, en las charlas de mi amigo Al Washington, cómo tenían prohibido cambiarse en un lugar en donde iban a tocar, tenía, como lo tenían prohibido no poder ir al baño a un lugar en donde iban a tocar. Y ese tipo de realidades también permearon la emoción de las notas que estaban tocando y cómo lo estaban haciendo. Totalmente. Entonces, son realidades que uno puede compartir perfectamente bien, porque hay partes de la historia que nuestras culturas se entrelazan, y lo puedo entender desde esa perspectiva gracias a gente que he conocido, como este señor Al Washington Jr., que también fue un maestro desde esa perspectiva, que es valiosa y que trato de compartirlo incluso cuando, claro, ¿no?, hago mi numerito de instrucción. Claro, claro. Y mira, te das cuenta de algo, Javier, también. Guadalajara fue, me refiero a la época que vimos nosotros, un gran lugar, un semillero de músicos excelentes, tanto de Guadalajara como gente de otros países que aquí vivía por esta gran ciudad tan bonita. Sí. Y sí, su movimiento musical. Sí, sí, sí. Dentro, hemos sido muy, y lo seguimos siendo, ¿eh? Lo seguimos, perfecto, siendo. Tú, sí, como músico lo asimilas. Uh-huh, en el uh-huh sentido de que, por ejemplo, gente del jazz en Guadalajara era parte de la sinfónica. Y eso, sí, ya era una garantía, cabrón. Sí, sí, sí. No, y tenemos expresiones aquí, de expresiones negras dentro de nuestro rock and roll tremendas, como, no se me voy a atrever a decir una Carmen Ochoa, que por algunos años formó el ícono de esa figura de voz masculina. Sí, blusera, totalmente. Y dijo quién era quién, ¿no? Por décadas y décadas y décadas y décadas. Entonces sí, sí ha habido mucha gente muy, muy tremenda, sí, sí, por sí, supuesto, de acuerdo con todo. El maestro Salles, en una de esas grabaciones que nos ha rolado, muchas gracias, mucho cariño a este señor por ver conservado esa historia. Y hay piezas donde tiene, no recuerdo bien, pero Susana y yo lo estamos oyendo, te digo, tenemos en nuestra cocina dos sillitas y una mesita, que es nuestra placita del sol, porque entra el sol en un tragaluz, y lo estamos oyendo, y a veces lo acabas de decir, cabrón, que nos gusta el rock, que es hermano, hijo del jazz, del blues y bla. Le hablaba al maestro Salles en ese momento para decirle, maestro, parece que estoy oyendo una banda de negros en el buen sentido, sin ser peyorativo. Uh-huh. Chingonamente que se oyen. Uh-huh. Y es rico oír el sonido de la gente de color y toda esa gente tan importante dentro de la historia de la buena música en el mundo. Fíjate, me voy a adelantar un poquito así en ese sentido, pero hasta en los 80s, América, Jamaica, Bob Marley volvió a levantar el puño dentro de la música diferente. Porque el reggae es su propio hipismo, su propio rock, su propio movimiento setentero. Porque yo, Matías Sheriff, es un rock and rollero. Entonces, qué importante es la historia de la música de esta gente. Y tú, que has estado y estás en el jazz, no te asustes, cabrón. Es algo muy chingón. Sí, pues te decía que también somos hijos del... O sea, el jazz es por educación, pero somos hijos del rock. O sea, es los 60s. Totalmente. ¿No? Es lo que correspondía. Sí, acuérdate, Moody Waters. Era la flor que estaba. Sí, acuérdate, ahí. Moody Waters. El sol y el blues tuvieron un hijo y lo llamaron rock and roll. Sí, sí. Chingón. Y bueno, ahí estuvo, ¿no? Pues Grand Funk, y ahí estaban todas las bandas. Y estaba también, bueno, nuestro heavy metal, ¿no? El Led Zeppelin, ¿no? ¿No? Las bandotas y pesadas. Y luego nos tocó, quizás, eso tema de otra conversación, pero también nos tocó el fusion, que era precisamente ese intento de empezar a mezclar el blues con el jazz, con el rock, y esas ganas de los músicos mismos, querer fusionar, querer hacer totalmente algo más, como de alguna manera Carlos Santana lo hizo en su momento, ejemplo, ¿no? Básico, importante dentro del rock. Y ahí en esa época había algunos, bueno, por ejemplo, me acuerdo que lo que escuchábamos en aquella época de guitarristas de la influencia internacional era como, no más era era Larry Carlton, no, era la onda, y había una influencia muy tremenda de esos músicos. Pero recuerdo que también tronaba mucho el nombre de Carlos Ríos, un mexicano tremendo que estuvo partiendo el queso y los pasteles por décadas y décadas. ¿Con quién tocaba? ¿Recuerdas? Sí, él tocó con mucha gente. ¿Aquí en Guadalajara? Se alquilaba. No, en Los Ángeles y en el mundo. ¿Pero sí recuerdas alguna banda? Sí, pues varias. ¿Alguna? Bueno, Chick Corea, Por mencionar uno, ¿no? Así pero con otra gente también llegó a participar porque tenía ese gusto y ese nivel que era propio de esa época, ¿no? Esos sonidos. Nos ha tocado un momento muy rico, muy bonito. Hemos sido muy bendecidos. Totalmente. De todas esas influencias que hemos tenido. No, y te das cuenta, por ejemplo, cuando Jack Beck le dio al jazz. Sí. También, o sea, otro jazz, pero fue un movimiento grandísimo, o sea. Sí, o Jeff Beck, otro que es. Híjole, Jeff Beck. Jeff Beck. Sí, Jeff Beck era el sonido. Fue el sonido. ¿Y cómo después de Carlitos vas a La Fachada? Quiero escuchar eso de La Fachada. Bueno, ¿cómo no hay después. En esa época de Copenhague y de trabajar esos circuitos de jazz en la noche, hay palomazos que se están dando en varios lugares. Y ahí estamos reuniendo los músicos que apenas salimos a 1:30 de la mañana, y como no hay nada que hacer a 1:00 de la mañana, vamos a seguir la fiesta a otro lugar para ver cómo suena fulano con quién, ¿no? Y hacer este tipo de interacción. Ya había conecte con otras bandas, como con La Fachada de Piedra, por Charlie, mi amigo Charlie, que en ese entonces lo había convocado Genaro Palacios, que acababa de regresar a la ciudad y quería armar El Gato Gordo, andaba con la onda de armar la banda de blues. Sí. Entonces era otra época y otros los personajes que estaban figurando en ese momento. Un saludo a Genaro, que ya ha estado aquí, gracias. Entonces esa fue otra época, y así es como yo tuve un acercamiento a ese otro grupo de gente que también protagonizaron en una época que no me corresponde a mí, en Guadalajara. Sí, en los totalmente. 70s, no estaba aquí. Pero que formaron parte del movimiento. Totalmente. De aquí, y que eran los que estaban partiendo el queso. Totalmente, de acuerdo. El repertorio, lo que había que ver. Y pues cuando eres un chavo, pues o sea, tienes ganas de hacer muchas cosas. Y entonces, pues queríamos, ¿no? Jazzear, pero también queríamos bluesear, sí, y también queríamos rock and rollear, y queríamos, sí, sí, ¿no? Sí. Eso fue lo que nos llevó a trabajar y a conocer a otra gente. Y encantado la vida, porque ahí hicimos otras alianzas, otras experiencias de vida, otras escuelas, otras escuelas con cada uno de los personajes, ¿no?, involucrados. La época que a mí me tocó de La Fachada, deja ver, estaba Servando Ayala en el piano, estaba René Alonso en el bajo. Estás René Alonso, hija, otro invitado que ya tuvimos. Un saludo. Saludote, excelente persona. Años sin vernos. Y Carmen en la voz y percusiones. Miguel Ochoa en coros y guitarra, con ese sonido único de Miguel, muy particular con su sonido, tiene mucho que ver con todo él y sus guitarras y sus amplificadores. Totalmente. Y sus cuerdas y sus rollos, su persona. Sí. Entonces sí, ese fue la fachada que a mí me tocó. Pero ¿cómo te invitas? ¿Cómo llegas, cabrón? Buena pregunta. Seguro algún conflicto con algún baterista de momento. Ah, ya. Normalmente. Era como pasaba. Sí, como que sí, hay que cambiar. Baterista es lo que no sirve, seguramente. Sí, seguramente. El negocio no está funcionando, cambien a baterista. Sí. Pero buena oportunidad, muy buena experiencia. Conocimos a mucha banda ahí. Sí, ha sido rico. Esos son de los personajes particularmente especiales, como Javier, como el Javis, ¿no? Otro rock and rollero de veras que trae esa camiseta bien puesta y que entiende el lenguaje y lo ha hecho muy bien, ¿no? Y lo va a seguir haciendo porque es él. Exactamente. No la están fingiendo, así son. Es lo que es. It is what it is. ¿Y dónde tocaban con la fachada de piedra? ¿En qué lugar? En ese entonces, nuestro quehacer fue en Justo Sierra, Barba Negra. Oh, ¡órale! Era el lugar. ¿Qué años? En algún momento de los 80s. Ya. Seguramente en algún momento de los 80s. Duró mucho tiempo la fachada. Duró muchísimo todavía tiempo existe, ahí. No sé. Creo que todavía el lugar lo he visto todavía. Sí. Sí, sé que Miguel ya no está tan activo por cuestiones de salud. De salud. Pero pues estoy seguro que mientras le siga funcionando el oído, sigue, ¿no?, disfrutando y escuchando música y disfrutando música. Y ahí tocabas. Y pensando en música. Y ahí trabajamos un tiempo, unos años estuvimos ahí con esa banda, estuvimos unos años con la banda de blues de Genaro, que es una banda que armamos en el 93, cuando decidimos armar esa, 92 o 93, que decidimos armar esa banda. Y también estuvimos tocando en ese mismo lugar, que era una especie como de power trio en esa época. Roy Ramos fue uno de nuestros bajistas. Tremendo bajista. Roy Ramos. Impresionante. Él es de aquí. Tapatío, descanse en paz. ¿En qué bandas tocaba, recuerdas? No, ninguna, pero fue un gran, gran cantante. Yo muchos años después me di cuenta que era un gran cantante de música de danzón. Órale. Y creo que me lo descubrí cantando, tocando en una banda en serie y cantando, pero de veras dije, ¿qué es eso? Tenía un power trio con ese señor y tremendo, con una armonía preciosa, Ramos. Talentosísimo músico. Luego también parte de nuestro equipo lo hicimos como power trio con Germancito Quintana, que Germán es un músico ya de aquí de muchos años, hermano de los Quintana, que ha tocado con todo el mundo. Qué valiosísimo es hablar con todos. Ha sido muy valioso, pero cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su momento, y aunque pudo haber sido el mismo tiempo, unos andaban en una cosa y otros en otra, pero dentro de esa música, que hubo un tiempo que en la Ciudad de México, dada la represión, para no decir rock, y se me quedó muy grabado, era la otra música. Había lugares donde decían la otra música para que no fuera a caer la tira y hacerla de tos. Entonces, a eso, al jazz, al blues, la otra música, al rock, y eso que me estás diciendo es otra parte dentro del rock, otros personajes dentro del rock, del jazz, del blues. Y afortunadamente contamos con toda esta gente, muchos de ellos ya se nos fueron, pero hay otra parte, como los que han estado aquí. Genaro, repito, es uno de los que ha estado, y estamos hablando, si por ejemplo de blues hablamos, pues desde Chester, de Mario, Mario, un saludote, muy otro buen músico, ¿sí? Y varios de blues que han dado la avenida del blues, que estuvo Mario, pues Genaro, y gente muy valiosa dentro de... Entonces El Tren Nocturno, es una banda muy urbana, Mario, muy neta, y muy viva, Gamero, y muy actual, y muy viva, y más neta que nunca. Un saludo a Mario, Gamero, porque es brother. Y es de veras, trae la camisotota, pero bien fíjate, puesta. Que hay que... Ven, Susana, acércate. Porque Susana tiene mucho que ver en... No, ahí te quedas. Susi, arrima una sillita. Bueno. Sí. Ya que hablamos de Mario Gamero, habla de tu participación dentro de aquellos trabajos que tuviste. De... Bueno, en una época por allá del 2005, 2006, estuve trabajando en un bar donde Mario Gamero tocaba todos los viernes por la noche con un blues rasposo. Ese es Mario. Fregoncísimo. Sí, ese es Mario. Al primer riff te enchinaba la piel. Sí, de veras, sí. Súper buena onda, buenísima persona. Sí, sí, sí lo es. Yo... Y no sé si todavía siguen ahí, pero esa época fue indiscutiblemente buenísima para Mario y para el blues en Guadalajara. Quiero pensar que sí, ¿eh? No, y por ejemplo, bueno. Pensar que todavía siguen ahí, qué bueno que hay, sí, un lugar por lo menos, sí, en claro. La calidad de Mario era un blues bien natural, porque él decía, ¿cómo va, cabrón? Sin aparatitos en los pies, sin nada. Pero también un saludote a los que lo acompañaban en el bajo, aquel gordito, bien buena onda. ¿Te acuerdas, madre? No recuerdo los nombres. No, chino. Un gordito, muy chino. Y en la batería, un flaquito que le daba al punk. Porque mis hijos lo conocían, cotorrearon y él. ¿Sería Ponchito? Ponchito era el bajista. Bueno, él ahora toca bajo, pero también él es un increíble. Ay, no, entonces, pues, increíble baterista también. Sí. Fue mi alumno. Sí, fíjate. Cuando era un niño. Sí, sí, un niño. Sí, si hablamos de esos, de esa época, ellos saben quién, y un saludote y mucho cariño. Y fue una etapa muy bonita también, y repito, de ir a disfrutar un viernes de blues. Puta. Eso. Cada semana era increíble. No, y a mí me encantaba el John B. es rebobo en todo, pero desde que contaba el 1, 2, 3, le hacía así como mi papá cuando se encabronaba. Pero él le decía, 1, 2, 3, chinga su madre, y a darle, sí, blues, ¿no? Todos tienen su estilo. Totalmente. Sí, Chepe, ya ves que Chepe taconeaba. Ajá. ¿No les tocó a Chepe taconear de los Chester? Ah, ya. Se prendía y empezaba a marcar el tiempo con el pie derecho. Sí, sí, sí. Otros buenos músicos. Ajá. Sí, hemos estado. Tenemos muy buenos músicos en Guadalajara, de verdad. Mira, he sabido de que en estados de Estados Unidos, ciudades de Estados Unidos, sabiendo que es de Guadalajara, es bienvenido, cabrón. Aquí hemos tenido al de la migra, hija. Rodarte. Arturo Rodarte, que fue un saludo y que fue desde unos chavitos de la colonia Santa Tere, que se llamaban Los Chícharos, y hasta llegar a la migra, porque tocaba en la calle en Los Ángeles, y alguien llegó y se lo llevó, y pues buenos músicos. Y fíjate, acredito esto a nuestro invitado, porque estamos haciendo un chingo de vertientes dentro de esto. Muy chingón. ¿Qué tiempo estamos? Pues estamos ya en la hora. ¿Tres qué? ¿En la hora de los saludos? No, pues ya. A la hora, es la hora de los saludos. Bienvenido. Javier. Sí, señor. ¿Cómo, adelante, dando una explicación, cómo va el programa? Excelente. Excelente. Este cabrón tiene su don. Debería ser locutor. Hay invitados que en el momento en que ellos nos están narrando sus experiencias en por aquellos años, parece que nos transportan. O sea, tú estás platicando y siento en momentos que estoy sentada en el Copenhague, aunque no estés tocando. Es muy chingón. Lemus, ¿tú qué opinas? Déjame aprovechar, madre. No, vaya, pues como todos los demás programas, ¿no? Muy ilustrador, todo muy ilustrativo. Como dices, cada quien narra desde su perspectiva, desde donde lo vivió, y complementa todo lo demás que ya hemos escuchado, ¿no? Pepe. Todo lo que dijo Lemus está exactamente esto mismo. No sea copión, cabrón, saque lo suyo, no se cree. No, no, no. Nos encanta vacilarlos, ¿eh? Nos encanta. Y no me digas. Estamos en aprietos. Sí. Compadre, ¿cómo ves? Pues yo me añero. No, Sí, pues como siempre, como dice la comadre también, tantos personajes, tanta gente que sale, tantos grupos, tantos. Y música. Se van entrelazando las historias, sí, y los momentos, ¿no? De cada uno, cómo coincidieron, cómo se conocieron. Yo creo que en un lugar tan pequeño, ¿cómo no? Sí, y además una comunidad tan todavía más pequeña. Exacto, ¿no? Exacto. Aunque no, de pronto no lo sienta uno así. Pero por de las historias que aquí comparten y de las que uno ha escuchado. Digo, ¿cuánta gente no ha coincidido ahí que de algún momento exacto. se ha cruzado por no por mi vida? Sí, igual sí, que sí. seguro en la vida de todo mundo, especialmente, ¿no? Sí, inclusive ha habido músicos este que dicen, estábamos en cierto lugar y este fue la última vez que yo toqué y iba llegando el músico X, fulano, que se quedaba allá en la agrupación mientras yo salía y me iba a tocar a otra banda sí, o dejaba sí. el grupo. Mira, o... esto también cabe mencionar un comentario en casa por nuestros hijos, uno de ellos, de Vadib, que dijo, si coinciden es porque no hay mentiras. Exacto. Porque es la neta. Exacto. Y ustedes todos coinciden, cabrón. Todos. O sea, en todo este año y un poquito más, nuestros invitados, hay una coincidencia en lugares, en músicos, en el estilo, en todo. Se encontraron, se conocen como una gran familia. Por eso esa gran fraternidad que existe en Guadalajara. Y ahora con el programa los hemos visto que se reúnen en la casa de Mangano, en la casa de Perengano, y es tocar, disfrutar y convivir y recordar aquellos tiempos. Laura. Nos vamos a los saludos. Nos vamos a los saludos. Gracias, Lemus. La primera persona que le vamos a enviar como cada sábado es al maestro Felipe Espinosa Tanaka, que te manda muchísimos saludos. Mi querido maestro. Me encargó encarecidamente que te saludara. Un gran abrazo. Que le da muchísimo maestro de maestros. Mira, no sé si lo sabes, pero dilo, madre, lo que está viviendo el maestro Tanaka. Pues un reencuentro con... Está siendo reconocido. Sí, claro. Claro. Está postulado para... La medalla al mérito en las artes. Bien está, merecida. Alichu Macero, de bien su... Merecida. De su y está nominado al premio. Creo que la próxima semana o una de estas semanas próximas se va toda la semana a Nayarit. A Caponeta. A vivir. Toda la semana va a haber eventos. Y el final del evento van a dar el dictamen de quién es el reconocimiento de músico predilecto de Nayarit, porque ellos lo propusieron, es a nivel nacional. Entonces, felicidades, maestro. Felicidades. El premio de las artes, felicidades, sí. maestro, bien. Y nos sentimos bien chido porque es nuestro amigo, maestro. Y sí, es un gran sí, maestro de sí. muchas generaciones. Totalmente. Y además un participante como percusionista de grandes personajes sí. que han estado con la Filarmónica. Exacto, aparte su querida. Entre ellos. Ravi Shankar. Sí, pues sí, es una persona muy reconocida, sí. admirada y respetada dentro y fuera. Sí, sí, quizás. Él te manda muchísimos saludos. Muchas felicidades, nosotros maestro. Quisiéramos mandarle saludos a Carmen y a Miguel Ochoa. También. Cada semana nos hacen un gran abrazo. Favor. Un gran abrazo. El programa para, queridos para sí, que hermanos más. Mayores, sí, sí, sí, sí, salud. Y les mandamos un saludos y salud. Sí. También quisiéramos mandarles a los cumpleañeros de este mes un luctuoso a mi querida amiga Enoe Heréndira Zárate Rendón, donde perfecto, quiera que esté, que su quiera. Aniversario luctuoso fue el pasado 1 de octubre. Un día después fue cumpleaños de Felicity Lawton. Ay, la pareja de León Chávez Teixeira, nuestro carnalito. También Antonio Gutiérrez, que cumplió años esta semana. Un gran saludo para ellos. También. Eduardo Valtierra te saluda desde Aguascalientes. Del grupo Excalibur, sí. que acompañó a Toncho. Santiago de la Torre también manda saludos. Chuy Hernández desde Tepatitlán. Ay, querido hermano. Saludo. A todo el staff y al invitado. Chemo Castillo. Muchas gracias. Ay, pinche Chemo. Ya aliviate, cabrón, y vente, cabrón. Saludotes y abrazos Chemo. Te manda Chemo. Sí. Polo Durán. Ay, Polo, fuerte abrazo para mí, sí. amigo. Déjale, mando un saludote a Polo, ¿sí? Okay. ¿Cómo te queremos, cabrón? Un día va a venir. Sí, Polo, sí. Maestro. Sí, maestro. Maestro. A la maestra Yolanda Escamilla, que está aquí también. Hola, maestra, un cariño muy chido. Un saludo para ella. Jorge Nopalito, que nos ve cada semana. Saludos, cabrón. Y a Santos Villalobos, que te manda muchos saludos y un programa muy interesante el día de hoy. Él estuvo la semana pasada. Otro excelente músico de Fungus. Sí. Disco que viste allá en tu natal. ¡Wow! Él es el guitarrista de Fungus. ¡Qué honor! ¡Híjole! Y aparte, a ti, carajo, a ti, sí, ha de haber tenido unos 14, 15 años, tú tienes la culpa en parte. Sí. Ahí está, Santos, un gran saludo y un buen cosas, abrazo para sí. ti, que hace una semana estuvo con nosotros. Ve nomás. Y una de, así como tú, es lo que, es que coincidimos mucho. Ay, quiero, ven aquí, pinche compadre. Quiero compartir, no sé si tenga tiempo de compartir algo muy rápido sí, de, claro, un, claro. de un compañero. Esto es algo muy personal, pero que guardo con mucho cariño. Cuando era muy jovencito y estábamos trabajando ya con gente como Beto Rivera y como Carlitos de la Torre en Copenhague. También hubo un café aquí en Guadalajara, en un lugar en donde está la plaza de un elefantito, que se llamó Café Wii. Y había música ahí en esta versión de este café. Entonces, en este lugar había música en la mañana, había música a mediodía, había ¡órale! Música en la tarde. Estaba de poca madre porque en algún momento había oportunidad de escuchar música en vivo. Y eran agrupaciones distintas, incluso a veces de distinto género. Pero uno de los grupos que tocaba ahí a mediodía era un trío donde el baterista era Chemo Castillón. Y la batería que estaba ahí era una Ludwig amarilla que tenía ese señor, 70s. Entonces yo tenía mis tambores en Copenhague, obviamente. Y el tema de los tambores y los bateristas es un tema. Sí. Es una chinga, compañeros. Sí, sí. Pero es algo serio. Entonces, recuerdo que fuimos a checar este lugar a ver si se nos... A veces se nos hacía la oportunidad de trabajar acá. Teníamos muchas ganas de tocar, Pichón y yo. Mi ¡ay, querido amigo, saludos! Pichón. Él fue el que nos dio tu número, cabrón, pues, Pichoncito. Bueno, Pichón me ha metido en muchos... Sí, la mayoría de mis problemas algo ha tenido que ver Pichón. Pues ya oíste, sí, Pichón, ¿eh? Sí, es un hombre admirable. Ya, uno de mis más viejos amigos, el hombre más suavecito y más lindo del mundo. Nunca vas a tener un problema con Pichón, me lo dijo una vez Carlos de la Torre. Y así ha sido. Y aparte es resimpático, cabrón. De muchos años. Sí. Es otro de veras. Un saludo, Pichoncito. Sí, Pichón, saludos. Sí. Sí, creo que tenemos una cita. Creo que tenemos una cita la semana que entra. Si Dios quiere, nos vamos a ver. Onda. ¿Van a tocar o algo? No, vamos a ir a ver vamos a ir a ver un gran músico a un lugar. Okay. Próximamente, aquí en el lunes. Sí, ya tenemos todo arreglado. Estamos esperando al amigo y valió madre, no, al músico, pero bueno, debe ser bueno. Chemo, sujeto objetivo lugar, Chemo está ahí y entonces Chemo pues ya era un veterano de veteranos y sí. Yo pues un mocosito así con la oreja verde. Y me dice Chemo, ¿y qué batería tienes? ¿Tienes batería para traer? Y pues te voy a traer el bombo que tengo ahí en Copenhague, o si no, me traigo mi 24, me creo que tenía un 24 Tama. Y me dice, pues aquí está mi batería, si quieres usarla. Muy oliviano. Y me pareció increíblemente generoso de su parte, un hombre increíblemente maduro, generoso. Y causó una impresión muy, muy grande de madurez. Sí. Y y no lo voy a olvidar eso jamás. Siempre lo he puesto de ejemplo de... un buen amigo, un buen colega, sí admirable. Un abrazo, Che. Sí. Chemo Castillo, un gran abrazo. Buen amigo, buen colega. Y después de esto, jazz, rock, y ya avanzadas las décadas, actualmente, ¿qué hace Javier Soto? Javier Soto actualmente da clases y se alquila donde sale... básicamente suplencias que me asientan cómodo. Usualmente es gente que me aprecia, que aprecia lo que hago y que yo aprecio y estimo lo que hace. Entonces con gusto se puede grupos arreglar. Así que puedes que menciones. Normalmente cubro Omar Ramírez, que es un tipo que está muy activo. Usualmente recurre a mí como una de sus opciones para que le eche la mano. ¿En qué género? Cuando sus bateristas no pueden cubrirlo. Rock. Órale, ¿cómo se blues. Llama? Blues. King, Omar Ramírez y su... ¿Dónde toca? Voy a tener que... En el Escarabajo. Lo puedes encontrar ahí Susi, tocando, en el Scratch. Lo puedes encontrar tocando ahí. todos los sábados con su banda. Tienen un super bandonón de con super musicotototes. Son de las bandas otra vez vivas, crudas, que están haciendo escuela en la chamba, en la guerra. Ya, yeah, ya. Yeah. Susana fue directora del Scratch. Mira. Pues bueno, a la par de ahí los viernes está también este. Espero que esté ahí todavía. Este, el tren. El tren nocturno. Sí, él tiene años. Ajá. Y estuvo La Res cuando estaba Cervandito, la revolución de Emiliano Zapata. Sí, sí, Cervando, sí, que él. Sí, Cervando deja un gran hueco en la escena de Tapatía. Se le va a extrañar mucho. Sí, muy querido. Sí, y muy persona cercano, muy alivianado. Querido. Muy sí. Alivianado. Y por ejemplo, lo muy agradable cuando se nos fue Susana y yo, y el John B tiene la costumbre de subirle, oímos, yo creo que cientos de veces, Back the Spiders, uh-huh. Y él es gran parte, todos son muy buenos, ajá. Pero lo que hizo él dentro de ese LP, ¿verdad que está interesante? Sí, Lemos? Un cuate muy, muy interesante. ¿Sabes? Cuando recién llegué aquí a Guadalajara, por allá en los 80s, me acuerdo que monitoreaba la radio comercial, lo más comercial, nada más para descubrir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Era la época en que había un canal 58 y cosas que ya no existen, ¿no? Pero me acuerdo que escuché un éxito de una banda local, imagínate estar en un lugar como adolescente y estás escuchando algo que está tronando local. Los Spiders. Y lo que estaba tronando era Solo Tú. Y el Chórcholo cantaba esa rola. En los teclados estaba Cervando allá. Sí, sí, con la él res. Él estaba tocando. Con la res, ajá, exacto. Y Javi en la guitarra. Entonces, sí. Sí, que imagínate qué tiempos y qué música y qué cosas estaban entre. Fija, tomando de lo que estás diciendo, a razón de. Yo le digo la res porque así la decía Toncho, que es la revolución de Emiliano Zapata, las letras uh-huh. que forman el nombre. Uh-huh. Las baladas de la revolución de Emiliano en esa onda eran folks. Eran folk. En la pieza de Cómo te extraño, ¿cuál es? La de Cómo te extraño, hay una pieza entre esas que Javier en la película ven y canta esta canción, la pone armónica. ¿Es Solo Tú? ¿O cómo? Sí, sí. ¿Sí? Sí, cabrón, que te estoy echando mentiras. Estás como hijo cuando voltea con mamá. Digo, cabrón. Pues con... que... ¿Sí? ¿Me estás seguro? Yo recuerdo de sí, mi referencia a ese tema es. Ajá. Pero creo que es esa. Le pone armónica. Y por ejemplo, es como te extraño. Ya me acordé que hay una versión en inglés. Un sencillo. El LP está en español. Pero hay una versión en inglés de Cómo te extraño. Y es un folk, cabrón. O sea, no han perdido esa esencia, aunque fuera balada. Son muy buenas piezas y muy chidas, te digo. Y sí. Bueno, tú sabes que el español dentro del rock ha sido duro, pero también ha sido imposible. Pero ya ha cantado el inglés, la pieza se oye muy bien. Y también español, nosotros bueno, lo tenemos en las dos. Qué bueno que, sí, entonces, qué bueno. Eso que dices es muy interesante, ¿no? Dentro de la música... Y hablamos de los que tocaban baladas y andaban en eso, tenían algo. Sí, y Cervandito fue el chile de todos los moles, porque estuvo con La Fachada, estuvo con La Res, estuvo con todos y en todos aportó demasiado. Sí, sí, muy es bueno. Que es un lugar pequeño, pues, entonces los músicos se comparten, los músicos coinciden. Sí. Y se interactúa, es parte de la vida. Ahora, antes... Fíjate que ahí me tocó una época en donde había mucho recelo entre el aspecto de los géneros musicales. Es la verdad que a mí me tocó, ¿no? Los filarmónicos se sentían como en su pedestal. Los rockeros, de alguna manera, ¿no? También vivían, cabalgaban con su propia bandera. Los jazzeros tenían su propia versión de esto. Y los bluseros todavía así como ya de quinta, ¿no? Sí, claro. Y entonces la gente con la que coincidí en algún momento empezamos a vivir nuestro momento en términos de otro tipo de valor, porque había raíz en todo esto y había razón de ser en todo esto, y que final de cuentas. Viene de lo mismo, de las raíces se van componiendo y se van influenciando y dan lugar y pie a que crezcan otras expresiones, ¿no? Cuando uno se da chance de no cerrarse, ¿no? De alguna manera, ¿no? No sé si tenga sentido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y mira, es presumible en el buen sentido de la palabra que aquí tenemos un punk, un compa de rock and roll que graba, tiene grabaciones también muy inéditas. Pero ¿por qué voy con el punk? Lo que se hizo en Guadalajara y la escena del rock también en Guadalajara fue muy de la escena del punk, fue muy marcada a nivel nacional otra vez. También ahí está Lemus, que es un punketo generacional del inicio. Se nos acaba de morir el vocalista de Sedición Zapo. Pero también hubo una escena tremenda. Están los Ateos, hubo muchas bandas que yo acompañaba a nuestros hijos y también muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y la armaban y tenían su esencia punqueta, ¿verdad, Lemus? ¿Tú te acuerdas de tus bandas generacionales? Sí, de las primeras creo que sí. Diluidos, Miseria. Diluidos, Miseria. Están, pues, los que dices, los Ateos, Sedición. Sedición. Razón Social. Razón Social. O sea, la armaron. Sí, claro. La armaron. Y a nivel nacional, pues fue... Ahí tenemos los discos a la venta. Todo, ¿no? ¿Tenemos discos a la venta, compadre? Sí. ¿De quién? De Sin Razón. Barato, sí, barato. ¿LPs? No, sí. Ah, porque ellos también hicieron su LPs también. Ya ves que está volviendo el LP. Bueno, ya tiene rato. Sí, pero no todo el mundo se aventura. Quiere decir, no. Yo creo que tienes de seguro vendido lo que vas a... ¿Mandé? Es una inversión calculada. Fíjate que nosotros todavía seguimos siendo cazadores. Por ejemplo, estamos muy contentos porque... Mayín ya nos compró otro, viene en 6 semanas a una boda, compadre, y uno del maestro Tino Contreras, el último que hizo. ¡Wow! Algo así de los dioses. Ya está. Fíjate qué curioso. Es una joyita. Sí, cómo no. Fíjate que dentro de esto se están vendiendo en otros países los discos editados de nuevos y reeditados. En otros países. No sé dónde encontramos el de Tino Contreras, hija, ¿te acuerdas? Había en Inglaterra. En Inglaterra. No me digas. ¿Sí? En Australia. Después sí. Que compramos, llegó de Australia. ¿Viene de Australia? Pues ya ven aquí, el mejor lugar es el tianguis, mano. Pero mira, para los usados está bien chido. Pero estos son ediciones del momento. Oh, es el último. Eso es más extraordinario. Es el último que hizo Tino Contreras, puesto que ya falleció. Ya supiste que falleció. Y pues era un señor también muy pesado dentro de la batería y muy bueno. Sí, sí, una de las figuras y leyendas para dentro, siempre ya de sí, así de como Chilo Morán, sí, el trompetista sí. Chilo Morán. Pero este tiene, pues, en el sentido de baterista, ¿no? Porque yo lo llegué a ver tocar en... Fíjate que me haces recordar a Chabelo, que también, no figuró él como baterista, pero sabes que Chabelo era un gran, gran admirador y tenía baterías, sabía los rudimentos, le encantaba la batería. En su estudio tenía una batería. ¿El Chabelo? ¿El Chabelo? ¿Cuate? Sí, órale, cuate. Cabrón. Sí, sí, sí. Nariz de cacahuate. Sí, conocía los rudimentos y todo eso. Sí, órale, a un compañero mío... escribí una anécdota, creo que el baterista de Playa Limbo, de una presentación que hicieron en el programa, y que este cuate lo abordó con algunas cuestiones sobre las baquetas y sobre los paradigmas. Y pensó que era una cuestión así de amabilidad nada más, pero le prestó sus baquetas y las probó y se aventó unos ejercicios. Fíjate, y unos rudimentos. O sea, dijo, mira, sí, miren, recordando a Don Chabelo, que me acuerdo de algo que recordamos a Noni con mucho cariño, que cuando hizo su pareja, que aquí está presente mi compadre Sergio Fongo Jazz, nos platicó con risa que el Tecla amanecía los domingos viendo a Chabelo. ¿Sí te acuerdas, compadre? Lo que te dijo sí, pero que... Y resulta, y déjenme decirlo por qué, en los 70s, en pleno 70s, Chabelo decía, cada semana decía, Próxima semana tenemos una banda, y próxima semana tenemos una banda, y próxima semana tenemos una banda, y le hizo publicidad. Y cuando llega el momento, me tocó porque tenía el entusiasmo, una banda con Chabelo, setentera, que presenta, con ustedes la banda Luz y Fuerza. No mames, era una banda como el Peace and Love. Oh, mira. Y era y el disco está cotizadísimo de la banda Luz y Fuerza. Y que abren telones, y no mames, era una bandota de metales y de rock, la banda Luz y Fuerza. Y fue Chabelo como su padrino. En eso lo recordamos porque dijiste, no te azotes, porque era el sonido del momento también, las bandas. Y Luz y Fuerza tiene un LP y un sencillo, que no te azotes, son de miles. Hubo una época ya a principios de los 70s, yo recuerdo, al menos la influencia allá en el norte, con bandas como Cameo, no sé si aquí hicieron ruido. Órale. Era una onda ¿De así. ¿De dónde era? Creo que era de San Francisco, alguna onda del lado oeste, o por allá, pero pero era así como el concepto de Earth, Wind and Fire, o de Blood, Sweat and Tears. Yo recuerdo así como Mandril, Chicago, también, Chicago, sí, Sangre, Sudor y Lágrimas, Tower of the Power, Tower también, of Power, sí, chingón, sí, sí. Bandas muy chidas. Sí, sí, sí, sí, te digo que nos tocaron muy, muy buenas épocas, sí. Mucho antes de ahora, bueno, sí. En parte la magia y el milagro de todo eso era reunir a tanta gente y hacerlo financiable. Ahora nada más veo este fenómeno de cuando veo otro tipo de banda, de manifestación musical, otro tipo de banda, pero que no se parece absolutamente nada. Y y bueno, representa otro género, ¿no? Porque por fuera lo que veo a nivel así urbano como manifestación se ha llevado a este tipo de manifestación como de un dueto o una persona con una computadora. Sí. O un dueto, porque de otra cosa no es financiable. Es que mira... Es inimaginable entrar y escuchar un trío tocando en vivo en algún lugar. Totalmente. Mira, no me vas a dejar mentir, pero algo... Crecimos con buena música. Siempre lo he dicho. Todo el cuadrante de la radio... Y hablamos de nuestra ciudad, y tú te debes de acordar de tu ciudad fronteriza, todo lo que ya era bueno, balada, pop, cumbia, Don Mickey Laure, rancheras, no te azotes, Radio Ranchito aquí, no te azotes, llegó el lechero a como el litro, a 1.20, yo recuerdo que la oíamos, y a veces en los patios de las colonias populares, aquellas bardas de adobe, oías allá y acá y allá el gallito mensajero que dice mamá que ya nació la puerca, ya tuvo, y o el becerro, o que mande los medicamentos. Eran una cultura muy importante dentro de Guadalajara y del país. Crecimos con muy buena música. Sí. Muy buena música. Entonces, eso tiene que ver también porque ves las situaciones políticas, sociales, culturales desde otro ángulo. Sí, qué importante sería estimular, ¿verdad? Esta parte de nuestra emoción socialmente hablando, ¿no? Como tejido social, ¿no? Sí. Estimular un poquito el arte, la creatividad, las manifestaciones personales de tipo no tan violentas. Exactamente. Poner ahí más opciones. Muchas. Sí, ¿no? más que represiones, más opciones. Más opciones, pero pues está difícil también, ¿no? Porque las culturas se van marcando a través del tiempo, ¿no? Y a eso les tocó vivir actualmente, que, pues bueno, también es una realidad, ¿no? Y bueno, por ahí un día escuché, si hay quien escuche una música no es mala. Bueno, pues respetable, pero sí crecimos con esa calidad musical, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo. Uh-huh. Y enjuiciamos de una manera muy positiva, sin ser peyorativos, y muy valioso, muy valioso. Repito, todo lo que tiene que ver con estos sonidos, con el rock, el jazz, el blues, el country, el gospel, las grandes orquestas, y hasta el reggae, porque también siempre hay calidad dentro de esto. Por ejemplo, si hablamos de reggae, la combinación del reggae, el punk y el pop, Police es un ejemplo, pero hasta Bob Marley, punk y reggae, party, cabrón. Y había punquetos en sus conciertos de Bob Marley. Uh-huh. O sea, todo, todo tiene que ver y hay una razón de todo esto, y tú eres parte de eso en Guadalajara ya. Eres parte de eso. Sí, formamos parte. Hay una parte de la historia del hombre que no quiere soltar rienda hasta que dejas de respirar. Exactamente. Pero tenemos un momento óptimo y estamos optimistas para ver lo mejor que pueda salir en el momento que estamos ahora, pero siempre hay un momento óptimo. Ahora corresponde a las generaciones más jóvenes que nosotros. Totalmente. Y de nosotros es la responsabilidad poner ahí los medios para que estas manifestaciones se puedan dar y no sean tan reprimidas como en otros tiempos, ¿no? Cuando te compartía que qué ridículo, que te compartía ese juicio tan severo, ¿no? Del establecimiento a nosotros como jóvenes. Y todavía a gente un poquito mayor que nosotros. Poquito. Que les tocó un poco más, más severo, más duro, ¿no? Sí. Entonces, ahora nos toca a nosotros recordar eso y poner nuestro granito de arena para que lo que venga tenga una oportunidad de germinar y ser algo mejor. Tenemos. Sí. Hay un concierto de personajes a nivel nacional que están haciendo ruido a nivel nacional y a nivel internacional muy fuerte, locales y de otros lugares de nuestro México. Entonces, sí es importante no perder de vista eso, porque si no, igual es parte de esto mismo que mencionabas en un momento, la importancia de no perder de vista lo que ha habido, los personajes que han influenciado, que han estado. Complementar nuestra historia, ¿no? Llenarnos de historia, sí, ¿no? Para tener más referencias de dónde nutrirnos y hacia dónde caminar. Ha habido muchos grandes, grandes, grandes músicos aquí en Guadalajara que no todos ahorita están protagonizando, pero que han formado parte, sí, ¿no? del contexto, ¿no? Guillermo Bricio, y que también han formado parte. Sí, como no, Willow. Saludo. Del escenario del rock. Del rock. ¿No? Y que sigue expresando, sigue vivo y sigue palpitando y sigue manifestándose. Y sí ha habido. Sí, claro, claro. Mira, precisamente el propósito del programa. Está quedando ahí en YouTube, que es también la idea, como antecedente de ustedes, de la gente que vio ese movimiento. Y bueno, estar ahí está abierto a cualquier generación. Porque son interesantes las letras, cómo no, es parte de la historia. Pero en este mundo moderno de tecnología, pues también es importante que es más fácil ya observar por los medios y que eso es precisamente que quede plasmado su historial, su parte, su proyección, su trascendencia por su calidad musical que hubo en Guadalajara. Pues hemos dicho varias veces, se llevó a Guadalajara el nombramiento de Catedral del Rock. Y ustedes, repito, como parte de eso, por ejemplo, tú eres muy reconocido entre los músicos de jazz. Sí, me lo han dicho después. Inclusive hoy habló el maestro, ya vi quién va a estar, ve los flyers y felicítenmelo mucho. El Pichón fue el que me dio tu número. Sí, Pichón, sí. Y fíjate que se ha convertido en una cadena. Porque sobra gente dentro de esto que todavía está viva y ha sido una cadenita que nos dan el número de teléfono y bueno, ya establecemos contacto para llevar a cabo esto hasta donde se pueda. Sí, hay que mantenerlo, hay que apoyarlo. Sí. Queda también de nosotros como comunidad defenderlo, apoyarlo, contribuir con ello, ¿no? Cuidarlo. Porque es lo que es, en realidad estos medios es lo actual, es lo de exactamente, ahora. Exactamente. Sí, ya, no te, ya se han cambiado, sí, ahorita las realidades, ¿no? Sí. Los medios de comunicación, sí, y eso es lo más real, es lo más urbano. Entonces hay que apoyarlo, ¿no? Ahorita como estamos viendo las manifestaciones de los podcasts y de los canales, ¿no? Virtuales, sí, a todo lo que da. Sí, sí, sí. Pues claro, sí, por eso es un agasajo estar aquí contigo. Muchas gracias. Asombrado de que me invites a mí, porque hay muchos personajes que deben y estar seguirán, aquí. Y seguirán, y seguirán, sí. Y no soy yo, pero con mucho gusto entiendo desde la perspectiva de alguien que viene fuera y que llega y se convierte ciudadano, entra, tapatío. Exactamente, sí, de una manera, sí, por convicción, sí. No es por restarles valor, pero pues ustedes nacieron aquí, ¿no? Y yo, sí. Yo escogí, eso fue más compromiso. Yo tenía la libertad. Este es un lugar bellísimo. ¿Te dedicas de lleno a la música? Sí. Órale, qué aventado. Sí, sí, horrible, sí, sí, es una de las decisiones más difíciles de mi vida como adolescente, como niño adolescente, sí. Pensar en eso, ¿no? Y en la realidad del contexto histórico de nuestros artistas en México. No tenía buenas referencias cuando yo estaba tomando las decisiones, y los pesados de aquel tiempo, pesados, así, ya gente grande, consagrada, era como Agustín Lara. Entonces decías, puta, no, aguas, no, no va a ser buen camino. Sí. Pero lo que pasa es que el tema de las artes y de las vocaciones es algo que uno tiene que tener la fuerza y el coraje de escuchar y de darle chance, de dar oportunidad, porque solo se vive una vez. Entiendo lo difícil, ¿no? De que viene y lo que está de por medio, pero también la vida es increíblemente fugaz. Sí. Y la oportunidad es una y única. Entonces, por eso, ¿no? Hay que también compartir el camino y quizás inspirar a otros a que formen parte de esa realidad. Media hora. Gracias, Lemus. Uh-huh. Fíjate que, hablando de lo fugaz de la vida, donde lo notas en el espejo, cabrón. Si me quito mi sombrero, ya se me voló el tejabán. Cuando tenía un copetón, ¿eh, hija? Pero sí es muy fugaz. Sí. Y fíjate que dentro de eso fugaz, volvemos a lo mismo. ¿Tienes grabaciones? Copenhague, está el LP, estás ahí. ¿Alguna otra? Hay una participación en el álbum de Copenhague que se documentó aquí. Hay un par de grabaciones, hay tres grabaciones que hizo Carlitos de la Torre antes de partir. En esas tres participaciones que hizo en estudio, grabamos las tres. Una es de música internacional. Sí. Otra es de música nacional. Y una más que no recuerdo. Son CDs, ¿verdad? Son CDs, sí. CDs, es correcto. Yo hice un par de producciones hace años. Tuve un par de agrupaciones muy interesantes con gente muy talentosa. Pichón formó parte indiscutible, parte de cada una de las dos, porque ha sido mi base, mi mano izquierda, mi mano derecha de siempre. Es un joven Pichón. Y ¿verdad? Es un alma muy linda, sí, es un muchacho. Sí, sí. Y en una de mis producciones me acompañó Willy Zavala, que es un talentoso pianista tapatío. Un saludo a Willy Zavala. Y José Luis Muñoz. En otro me hizo el favor de acompañarme José Luis Muñoz en el bajo, y un talentosísimo guitarrista tapatío, Carlos Torres. Él es sobrino de los Ornelas, que es una familia de artistas tapatíos de toda la vida. Talentosísimo músico, pintor. Un gran pintor, Carlos Torres, y un muy buen guitarrista. Cristian Jiménez tocó el piano, y tengo algún invitado especial, algún músico cubano, Giovanni Estepe, un talentosísimo músico cubano. ¿Son producciones tuyas? Son producciones independientes, CDs particulares, sí, editados, independientes, que dices. Sí. ¿Estuvieron a la venta? No públicamente, estuvieron a la venta en lo particular. En los lugares que tocaban. En los lugares que llegué a tocar, sí. Hoy sería interesante oírlos. ¿Todavía tienes producciones? Recuerdo dos lugares de distribución. Creo que el Rojo Café era uno de ellos, que ya no lo tenemos. Miocardio fue otro, un lugar en donde también estuve trabajando por muchos años y tocando ahí con otros músicos, Natalie Brauts y Humberto Rivera, que es otro de los personajes músicos de la historia. Natalie es la del clarinete. Buenísimo. Que hizo un documental muy bonito, documentó la historia del jazz en Guadalajara. Sí, claro. Sí. Sí, sí, estamos muy agradecidos con ella. Ahora vive en Madrid actualmente. Sí, y sí. ¿Sería con ella posible conseguir tus producciones? Sí, sí es posible. Ah, pues hay que estar en contacto porque... Claro que sí. Estamos haciendo archivo también de todas esas generaciones, ¿no? Sería interesante, sí, ponerlo a disposición para sí, considerarlo. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Por favor, ahí te encargamos. Porque estamos interesados en ello, ¿verdad, Lemus? Sí, claro. Entonces, no pierdas contacto para poder platicar sobre de eso y escucharlo, porque... Como por ejemplo lo que tenemos por medio del maestro Salles, es sorprendente escuchar eso, muy valioso. Fíjate, hay un CD que nos regaló él, que son de sus grabaciones, que hacía él en sus grabadores comunes y corrientes, pero era en el bajo él, en la guitarra Willow, en el saxofón José Luis Guerrero, y en la batería Memo Olivera de Spiders. ¡Hijo de eso! Mira, nosotros le hablamos, maestro, yo estoy oyendo rock en oposición. Bueno, sí, Memo empezó rock and rollando, sí, todo lo que daba, ¿no? Y la, el rock de los 60s, finales de los 70s, era muy propositivo. Y Memo Olivera, un baterista muy propositivo y muy talentoso y muy, muy, muy extrovertido. ¿No? Cuando yo llegué a Guadalajara en los 80s, afuera él era quién es quién, que andaba para arriba y para abajo tocando con todo el mundo. Sí. Yo ocupé su trono cuando llegué a Copenhague. Él es el baterista titular de Copenhague cuando yo llegué a tocar ahí. El trío en ese momento estaba compuesto por Memo Olivera en la batería, Humberto Rivera en el piano y José Luis Muñoz en el bajo. Beto Rivera es muy bueno. Y entonces hubo un cambio ahí, me convocaron a mí, me invitaron a echar un palomazo, que resultó que era una especie como de audición, y luego así es como empezamos a colaborar y a contribuir con ese círculo de gente, con ese círculo de amigos. Qué interesante, tienes una vida muy interesante, Javier. De verdad. Gracias, hemos tratado de hacerlo interesante. Fíjate que también la gente que viene de las fronteras, en este caso hay que recordar a Polo, que él viene de Ciudad Juárez también, Polo bajista, y Polito, reconocen todo ese valor, como lo estás tú mencionando, a la música en Guadalajara. Porque nosotros que ya estamos, bueno, pero por ejemplo tenemos gente bien valiosa como él, como tú, como el maestro Tanaka de Nayarit, Andrés Villa, que fue de los Spiders, también baterista, también de Nayarit, Chemo Castillón. Entonces ellos se unieron, se convirtieron parte de esa música, de esa contracultura en Guadalajara, totalmente. Y reconocidos, y se les apreció y valoró mucho. Te digo que tiene mucho que ver. Cada género, el blues, el jazz, el rock, encontró sus lugares. Y en Guadalajara, el Copenhague de Américas y el Copenhague aquí del Parque Rock. O sea, fue la cuna del jazz en Guadalajara. Por algunos años, sí. Este personaje de Juan Limberópolos jugó una gran, gran parte en este quehacer por su propia pasión, ¿sabes? Su propio amor. La camiseta la tenía también puesta en ese género, que le apostó de una manera extraordinaria y hizo de esta pasión un lugar para escuchar jazz en el país. Sí, muy interesante. Era muy agradable encontrar o tener un lugar en donde cualquier noche pudiera salir uno y abrir un lugar y mira, un trío tronando y a todo lo que daba. Exacto. Mira, Javier, y cada sonido tiene su que ver, pero por ejemplo, si hablas del jazz nocturno, acompáñalo con lo que más te gusta y lo vas a disfrutar la noche. El jazz, a veces el jumbi acostumbra a oír a pues, altos volúmenes, más que ya en la noche le bajo, pero oímos jazz, oímos jazz y es muy agradable. Te repito, con la noche, lo que tú quieras, un gallo, un tequila, una chela, agua fresca, refresco, puta madre, pero lo disfrutas. es música del alma, el jazz. Sí, el ejercicio de la música. ¿No te parece formidable que algo que no necesariamente puedas explicar pueda generar en ti tanta emoción, tanto desde alegría hasta tristeza incluso, ¿no? Sí. Algo que no puedes explicar, no puedes ver, y que no importa tu condición social, no importa absolutamente nada, tú te vas a identificar, y además en cualquier parte del mundo te vas a identificar con la música y lo que provoca y genera en ti. Es algo mágico en nosotros que vale mucho y es o minimizado dentro de el esquema de valores que manejamos socialmente, o es minimizado o por lo menos no lo suficientemente valorado en cuanto a lo que contribuye socialmente para nuestro bienestar, ¿no? Dame esa pinche mano, cabrón, por felicitarte y para felicitarte por esos conceptos que tienes de la música, y eso me habla de un músico en potencia, de verdad, cabrón. Están de acuerdo conmigo todos, ¿no? Porque todos... Yo lo que noto aquí es que no le has hecho una pregunta fundamental en el programa. Si fumaba mota. ¿Qué, qué? Si fumaba mota. No, se ocupa, cabrón. Al pichón no traías en salsa. No, es que el pichón, aparte es, pero... Mira, aquí se midió en el buen sentido. Pero ya free por teléfono o en charla, es un morro el cabrón, y no inexperto, experto, es un compa. Y lo de la morisqueta, pues no se pregunta, se siente. Sí, ¿no? Yo tuve un director que era jotito, pero ajeno a eso, no porque sea jotito, vamos a meternos en broncas, pero él decía que se olfatean como los gatos o los chuchitos. En este sentido... Pues te das cuenta, cabrón. Te das cuenta porque por algún momento en los 70 se habló y no se me olvidó un programa con la que estuvo en Bikinis y Rock, hija, la chaparra. Verónica Castro con su programa aquel de Mala Noche, ¿no? Y todos los que estuvieron en la noche invitaban a músicos de rock y negaban por el establishment de México que cero bronca de drogas. ¡No, cabrones! Jimi Hendrix no se murió de comer tortas. O sea, se murieron de la pachequez. Janis, Jimi, Hendrix, Duan, que chocó en la moto. Pero, o sea, tenía que ver, era la cultura indiscutiblemente de la droga. Y la droga era la marihuana, cabrones. En el Forum, lugar que se encontraba a una cuadra de la Plaza de la Bandera, ahí recurría yo mucho, me gustaba, inclusive su casa está decorada con lo que se llama el arte pop, y yo no entiendo por qué un par de señores ya de 50 o más años eran los dueños del Forum y tenían decorado con arte pop el Forum. En aquel tiempo era bien difícil ver pantalones muy grandes, los más grandes yo creo que eran los míos, porque siempre fui gordito y gordo, me cagaba gordito, gordo. Pero había un pantalón en el techo porque en la semana era gimnasio y era como una fábrica. Y en la semana, veíamos, y en la parte alta de una viga había un Levi's de este tipo. De aquellos Levi's que veíamos de aquella gente gorda de Estados Unidos que ahora ya los hay, que los rellenan. Entonces, y luego, por ejemplo, esta es una foto en Technicolor del Hombre Invisible. En el baño una lavativa en caso de emergencia, úsese. Decoraron pop. Nuestra casa... hasta la fecha ustedes la conocen, tiene ese concepto del arte pop, porque para nosotros fue muy importante, y en esto entra la literatura, que está mi compadre Tecla, la pintura, que está un gran número de pintores de Guadalajara muy buenos, y dentro de las bellas artes todo eso, y el Forum era una parte de esa, y como parte de una válvula de escape, el toque empezaba en la boca de uno y terminaba en los labios de otro, se rolaba. Yo me acuerdo esa vez, los Duk Duks en el Forum, y se prendió el gallo. Y zas, zas, zas, y le tocó al Jumbin. pero era una mota bien diferente, bien sabrosa, cabrones. Que te dabas un gallo y de talones hasta la nuca te llegaba un madrazazo y entendías que andar marihuano se disfrutaba más el rock. Lo entendías, cabrón. Te sentías chido. Entonces, sí fue esa cultura, y bien puedo decir, desde la revolufia, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, no tiene marihuana que fumar. Los mineros, me decía mi tío, hijo, andábamos como las ratas y fumábamos mota y nos caía. El malvado en ustedes, los pobres, y nosotros los ricos de Pedro Infante, era un marihuano, cabrones. Entonces, pero aplicada a la generación de las setentas, fue algo bien chido. Pero desgraciadamente, la mota te sensibiliza, te pone en un estado de relajamiento bien chido, que hasta los de Botellita de Jerez dijeron alguna vez, hasta varitas de incienso por el yoyo te avientas, cabrón. Andado marihuana. Entonces, es una de las culturas, es una de las razones por la que también hubo esa coexistencia, esa fraternidad que se dio, cabrón. Y nuestros yaceros no se les pareció nada a los norteamericanos, que ya estaban gruesos con la tecata. Acuerda, Charlie Parker, cuando muere, dicen, ¿cuántos años tenía? Ya pensaba que era un anciano, sino y era un joven. Sí, pensaba que era en los 60, ¿verdad? Murió a los 35, si no mal recuerdo. Y cuando entran los paramédicos, dicen, pues, ¿cuántos años tenía? Pues tanto. Sí. Y eran bien tecatos, cabrón. Pues sí, eso fue la heroína, que también debe ser deliciosísima. No, claro, conozco. Claro. Pero no por el tema de la motita, ¿no? Ahora que no sale a relucir el tema. Mi abuela la usó de planta. Ella, recuerdo de niño, su botellota de alcohol negro para mitigar sus riumas en manos y codo y hombros y la, no, usos y costumbres, ¿verdad? Son de la, es una flor, pues, ¿no? Es una flor y ha estado en nuestra comunidad y entre nosotros por siglos y siglos y siglos. Obviamente sabemos claramente, está comprobado que todo este tema es un tema de legalidad impuesto por el vecino país del norte. Evidentemente yo obviamente necesitamos tener orden en una sociedad. Claro. Y yo le doy permiso a cualquier sistema que represente el orden de protegernos si tiene que hacerlo, porque es su obligación, ¿no? El Estado tiene que proveer eso. Entonces, claro que todos pensamos en esa obligación y en ese beneficio, ¿no? De lo que ponemos en nuestro sistema. Entonces, bien. Tenemos que ser muy atentos en toda nuestra alimentación, ¿no? Nuestras papitas y nuestras Coca-Colas y todo ese cóctel de veneno que tenemos desde que somos niños y nos están poniendo, matándonos lentamente. Sí, hay que legislar, y dejarnos de pavadas, ¿no? Dejar de estar. Sí, totalmente. Fíjense que había tres cabrones en Alcatraz y resulta que había un tecato, ¿no? Entonces se agarra la cara y ¡pum, cabrón! Si ahorita me voy a inflar, cabrones, y voy a destruir la prisión y voy a salir. Había un coco. Y yo ahorita me voy a desvanecer y voy a salir por los barrotes. Y había un marihuano que nomás se oye así. Yo aquí los espero. Así de chido, cabrones. 13 minutos ya. Sí. 13. ¿Dónde está mi compadre, por cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el compadre Sergio? Vamos a empezar a cerrar el programa. Ven y acompáñame. ¿Estabas fumando? No, estaba pensando en la cocaína, pero ya hablaste de ella. Pues. Sí. Fíjate que mi compadre Sergio Fongo ya no fumaba mota. No. La mota se lo fumaba a él. ¿Te acuerdas cómo eran los churrotes que nos armábamos? Pues nomás los armábamos. Ya no los fumaba. ¿Cómo te pareció el programa, compadre? No, pues excelente, un gustazo, Javier. Sergio, muchísimas gracias por tu hospitalidad, a ti, por tenernos, por la iniciativa. Sí, felicidades, necesitamos más de esto. Y como decíamos, ¿no? Pues es un privilegio escuchar de propia voz de los protagonistas de la historia, uh-huh, del rock aquí en Guanatos, del jazz, del blues, ¿no? Uh-huh. Es pues una cultura muy amplia ya para nosotros, digo, ya más de un año con invitados, uh-huh, que no se acaban, ¿no? Que continúan, uh-huh, y salen más. Y de lo que hablaban hace rato, pues de estas coincidencias, uh-huh, entre tantos músicos, ¿no? Y que han salido también de aquí, de Guadalajara, de Jalisco, sí, a otras partes. A mí me parece pues muy, muy chingón que estés con nosotros. Y que, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido. Ay, ¿no hay saludos, Susanita? Hasta ahorita no. Vente, Susanita, para cerrar el programa. Maestra, ¿qué le pareció? Muy interesante, como siempre. Debió de haber sido un buen alumno él, ¿verdad? Se nota que sí. Un chavito muy estudioso. Gracias, maestra. La maestra nos acompaña regularmente. Gracias, maestra. Es maestra de primaria, colega, igual que su servilleta. Entonces, pues, algo madre a don... A don Javier Soto. A don Javier Soto. Pues encantados de tenerte por acá. Susana, muchas gracias. Ya sabíamos de ti. Primero por música, porque te escuchamos, insisto, en las grabaciones que tiene como una joya, porque son una joya todas esas noches de música en el Copenhague. Ahí debe haber algunas, sí, otras, claro, tantas por ahí. Te sí, hemos escuchado y muy interesante todo lo que nos comentas, que de alguna manera pues se entrelaza con toda esta historia que ya, uh-huh, llevamos hilando desde hace poquito más de un año. Sí. Y que cada vez salen cosas más interesantes, ¿no? Sí. No, es un manantial esto de talento y de músicos, mm, impresionantes, de los que de alguna manera en el momento en que ustedes nos empiezan a narrar su historia, engrandece muchísimo más la historia de muchos detalles que nosotros como fans no sabemos. No asistimos tampoco a todas las presentaciones de los grupos, entonces cada uno trae una historia diferente, una anécdota, claro, diferente, que como ya dicen coinciden. Uh-huh. Y bueno, pues vamos amalgamando esta historia tan interesante, tan importante para la ciudad y para el resto de la, sí, república, ¿no? Sí. Y el buen Pepe, sí, ¿qué me puede decir? Pues muchas gracias por tus comentarios de respecto a tu experiencia musical. Nos va enriqueciendo cada vez más, amalgama cada día más la vida de los otros músicos que han estado aquí participando, compartiendo igual, mm, que tú, su experiencia, sus virtudes, todos virtudes, sus caminos que pasaron, que sufrieron para poder llegar a hacer de esta ciudad una gran ciudad de musical, sí, grandes, mm, músicos de rock. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A qué tiempo estamos? Te faltan 8 minutos. 8. Adelante, estudia el micrófono, comentarios que quieras hacer para cerrar el programa. Lo que no te preguntó el Yomi, ¿qué quieres decir? Sí. No, yo venía aquí a compartir lo que fuera desde mi perspectiva, que cada cabeza somos una ventana, ¿no? Somos una visión, ¿no? Entonces, compartir esa visión, ¿no? Puede, como bien lo han comentado acertadamente, puede complementar, ¿no? The big picture, ¿no? El cuadro completo, ¿no? El cuadro completo. A mí me parece esto que es muy valioso, porque cuando yo era un adolescente muy joven aquí en Guadalajara, me pregunté quién era quién cuando llegué a Guadalajara. Era muy importante para mí, como recién llegado, averiguar quién era quién. Y en aquel entonces, quién era quién, el nombre que brincaron algunos nombres, el nombre que más brincó en aquel entonces fue Carlos de la Torre. Él era quien era más de él era el que era más de quién era quién. Sí. Entonces, en el concierto de esta realidad hay muchos otros personajes que no figuran tanto, como Toño Yáñez y grandes personajes de la historia de la música de Guadalajara, que no necesariamente son del género de rock, pero sí necesariamente complementan directamente un eslabón más de eso que tenemos ahora, incluso que forma parte de muchas generaciones que lo venden como propio, y sin embargo es producto de algo que viene, y gracias a esa ignorancia de desconocer, uno se puede atañar, ¿no?, de que, ¿no?, uno es original de esta idea, y nos perdemos la oportunidad de lo que puede salir de toda esta riqueza cultural. Entonces, en mi tiempo no había un documento de donde echar mano. Me preguntaba mucho, ¿no?, de quién iba a hacer este documento, porque no había uno en ese momento. Ahora, afortunadamente, ya he visto algunas versiones. Y como bien y acertadamente dicen, forma parte como de una visión, una parte, ¿no?, un ángulo de la historia. Entonces, felicidades al programa. Espero que complemente esto una gran, gran parte de la historia que está perdida y que se debe rescatar, porque en la medida de que pasan algunos de estos personajes, como Manolo, por mencionar alguno, descanse en paz, pero él es el que viene a mi mente ahorita por lo reciente de su partida, que de pronto esos personajes pueden rápidamente pasar desapercibido y no quedó nada. Huella, no quedó historia, no quedó absolutamente nada, ¿no? Y hay tantas anécdotas y hay tanta vida y tanta historia de dónde sacar información, que como compartí hace un momento, a veces no es la lección de una clase de música, sino una experiencia de vida la que nos marca y totalmente, nos inspira a seguir adelante o a lo que viene, a lo que toca, que no sabemos qué fregado será lo que toca. Sí. ¿No? ¿No? Ahora más presente que nunca tengo esta idea de que sigue, uff, no sabemos. Exacto. Tengo la confianza de que no va a ser algo muy parecido o nada parecido a lo que es ahorita. Me late que va para allá. Pero va a ser un placer contar con todo este acervo cultural de información. Muchísimas gracias por invitarme y por dejarme formar parte de la historia de este archivo. Ha sido un placer, dama. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Susana. Jombi, muchísimas gracias, caballero. Claro, un placer. Cabrón. Sergio, muchísimas gracias por recibirnos. Pepe, o sea, todo el mundo, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tiempo aquí tenemos? Cumplemos. 4 minutos. Lemus, faltaste porque saliste. No falté de qué. De despedir el programa. ¿Qué quieren que diga? No sé. Del programa respecto. Ah, no. Si lo había dicho, ¿cómo no? Pero ahorita estamos en el final y hay que. Tu conclusión. Sí, quiero. Excelente. Como todos han sido y como. Sí, claro. Sí. Sí, sí. Pues muchas gracias por venir. Sí, por así mero. Tu experiencia, de historia. Sí. Muy agradecido. Y su paciencia. Y de verdad, repito, es muy agradable. Es muy, como dice una palabra que usa mucho el maestro Tanaka, congratulante. Y ya lo dijeron. Ahí quedan los antecedentes. Ahí están. Como dijo Toncho, todos seguiremos cuando no sabemos, pero que algo que quede ya para las nuevas generaciones, para los viejos que lo vivieron y para cualquier cosa que tenga que ver con la cultura de nuestra ciudad. Es bien importante y hay 30 y tantos estados, cabrón, dentro de la República, pero Guadalajara fue de los que sobresalió en esta cultura. Precisamente en lo del rock, y ya conjuntamos que está perfectamente de la familia del rock, el jazz, el blues, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te agradecemos mucho, Javier, tu presencia en el programa, y por lo regular cerramos con una frase que tiene el Jombin, que dice que aprendimos que los griegos inventaron el aplauso para darle energía a los artistas callejeros, que en ese momento no se cobraba, sino que eran natos, y el aplauso, como la maestra lo debe saber, lo hacíamos los maestros anteriormente en las primarias, de que frótense las manos, ¿verdad, Tecla? Uh-huh. Y luego las estiran y sientes uh-huh. la energía. Uh-huh. Entonces, vamos a despedirnos con un fuerte aplauso, como lo hacemos cada 8 días. ¿De cuántos minutos tiene que ser el aplauso? De dos. ¿De dos? Ah, no, pues vale la pena. De dos dedos. Sí, está bien. Vamos, un aplauso, compadre. Un fuerte aplauso a nuestro invitado. Y muchas gracias. Y muchas toda esta energía va para ti. Un placer. Maestra, muchas gracias. Un placer tenerla, maestra. Muchas gracias. Venga, gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Quedó tiempo? Porque si no me avento sí. un chiste, como decía Tuki, que no me acuerdo cuál. ¿Eh? Un minuto para el chiste. No, pues es que decía Tuki, ahorita es momento de un chiste y no me acuerdo cuál, cabrón, ¿no? Pero tú, compadre, pero sabes gracias. Muchos. Muchas gracias. No, nos invitamos a que posemos para una foto. ¿Sí? Ah, también la del recuerdo. La del recuerdo. Las firmas, también para la galería y para la librería y para... John y Susana, y muchas gracias por haber escuchado el programa, los compas que están en contacto, y ya tenemos otro invitado para la próxima semana. ¿Quién vamos a tener, Susana? ¿Te acuerdas? Va a estar Jorge Álvarez. El Coco Álvarez, un buen compa también, con mucho cariño. Pues gracias, nos despedimos y repetimos el aplauso para todo el equipo y para todos los que estamos presentes. Gracias. Pepe, hazme el favor de aplaudir, cabrones, muy bien. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Te reitero y vamos a la foto. Un gran placer. Foto. Muchísimas gracias. Foto. Foto. Vamos a la foto y a...